Solo una cuarta parte de las noticias en prensa escrita, radio, televisión y redes sociales de los medios con mayor audiencia en Costa Rica, publicadas el 25 de marzo de este año, incluyeron a mujeres. La cifra es prácticamente la misma de hace 5 años, cuando Costa Rica también participó en el Monitoreo Global de Medios, una jornada de revisión en medios de comunicación de prácticamente todo el mundo para indagar cómo y en qué medida las mujeres son representadas en estos espacios. Charo Rosales, integrante del Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, indicó que, además de las cifras, analizaron también qué roles se asignan a las mujeres en la información. Como sujetos de las noticias, las mujeres seguían subrepresentadas y casi ausentes en las categorías profesionales. Al analizar las notas por temáticas, se observa que las noticias de crimen y violencia presentan el 15% de presencia equitativa, aunque las causas de violencia y sus formas son diferentes. Las noticias donde existe menor presencia de mujeres por tópico de nota son economía, con la presencia de solamente un 7%, ciencia y salud, con una presencia femenina de un 5%, y lo mismo es cierto para artes y deportes. Las mujeres como voces expertas siguen siendo apenas un 25% respecto a los hombres en esta situación, en una proporción de 3-1, y lo más triste es que se mantiene desde el 2010, lo cual evidencia que se continúa excluyendo a las mujeres como voces expertas de los contenidos que se difunden. El uso de un lenguaje que da prioridad al género masculino, la revictimización de las mujeres que sufren algún tipo de violencia, la reproducción de estereotipos y la poca importancia concedida a los logros y reivindicaciones de las mujeres también representa un tipo de violencia, esta vez ejercida desde los medios de comunicación e información, donde parece persistir una negativa a reconocer el machismo como una de las principales causas de la desigualdad. Así lo confirma Coral Herrera, experta en temas de género y comunicación y también integrante del Observatorio GEMA. Nos preguntábamos si era una cuestión de indiferencia o de resistencia activa, ¿no?, en contra de la igualdad y la diversidad. Hablábamos, por ejemplo, de cómo, de una manera progresiva y paulatina, los medios han ido incorporando ciertos tips que tienen que ver con esta cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Hoy los periodistas y las periodistas, por ejemplo, cuidan mucho el lenguaje a la hora de hablar de cuestiones étnicas y raciales, ¿no? Porque el racismo es algo que está muy mal visto en nuestra sociedad. La pregunta entonces es, ¿por qué el machismo no está tan mal visto y por qué los medios siguen perpetuando estereotipos, mitos, roles, etcétera? Y de esta manera contribuyen a la perpetuación del machismo, de la desigualdad y la violencia. Otro dato que reflejó el estudio es la poca presencia de las mujeres en los medios como periodistas, aunque los datos revelan que una gran cantidad de mujeres se gradúan cada año en varias universidades del país. Esto no se refleja en la cantidad de periodistas que laboran en los principales medios. En general, en el caso de prensa escrita, hay un 12% más de periodistas hombres en relación a periodistas mujeres. En el caso de la radio, es un 24% más de hombres. En televisión tenemos un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Es el medio donde ahorita hay más paridad en cuanto a las personas que están presentando o que están reportando. Sin embargo, el rango de edad está en un 96% personas entre los 19 y 34 años. Por arriba de los 50 años habían 4 personas y ninguno era mujer. Las integrantes del Observatorio GEMA también llamaron especialmente la atención sobre el modo en que los medios cubren los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios, que muy pocas veces son señalados como producto de la violencia machista y patriarcal. ¿Por qué se presentan los asesinatos y los feminicidios como accidentes o también como cosas que pasan, ¿no? ¿Y por qué se presentan como sucesos? ¿Vale? Los asesinatos de mujeres no son sucesos excepcionales que ocurren de vez en cuando, ocurren absolutamente todos los días en todo el mundo, ¿no? Nosotras pensamos que estas noticias deberían ir en política, porque es un asunto político, porque no son crímenes pasionales. Otra cuestión básica, ¿por qué los periodistas siguen buscando motivos para explicar los feminicidios, ¿no? Con el terrorismo islámico está muy claro, los terroristas islámicos son asesinos y asesinan. En el caso del terrorismo machista, siempre se buscan explicaciones. Por ejemplo, ella le abandonó, ella quería divorciarse, él tenía muchos celos, y la búsqueda de esos motivos para nosotras constituye un elemento totalmente antiético, ¿no? No hay ninguna justificación para matar a una mujer, ni a una persona, ni a nadie. Bueno, creemos sobre todo que los y las periodistas tienen que hacer un esfuerzo por explicar las causas de la violencia contra las mujeres. Las causas son muy sencillas: el machismo y la desigualdad. En las sociedades donde más machismo y más desigualdad hay, más violencia hay contra las mujeres. El objetivo del Observatorio GEMA es convertirse en una instancia que pueda brindar apoyo y asesoría a las y los periodistas sobre cómo abordar la información con perspectiva de género. Por ello, están a punto de lanzar un sitio web donde pondrán a disposición de las personas que trabajan en medios, herramientas y recomendaciones para convertirse en aliadas y aliados contra la violencia hacia las mujeres, en lugar de reproducir esta violencia a través de su trabajo cotidiano. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.